mata duro lo que él no dura. Yo estoy activo 24-7. Si conmigo no se faltan los juguetes, yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gustan, un sopa con otro vete. Junto a Daddy Yankee haciendo Limbo, qué hermoso clásico lo que vamos escuchando antes. Becky G nos hacía Mayores junto a Bad Bunny. Canciones nuevas, canciones clásicas, todas suenan aquí en Solo Éxitos. Una hora compartiendo las mejores canciones en nuestro idioma. ¿Qué te parece ahora escuchar un reggaetón lento? ¿Vale? Llegan los chicos de Cienciao, un éxito del año 2017. Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su leche y con los cafés.

Caramelo, la música de Ozuna, lo que vamos escuchando antes, un éxito de este 2020. Antes, Cien Show nos hacían reggaetón lento o bailemos, como vos quieras llamarle, un éxito del año 2017. De lunes a viernes compartimos una hora con solo éxitos. Me meto a la web de la radio. Vos si ya entraste, ya votaste por tu artista favorito, recordá que puedes hacerlo en la web de la radio en www.las20másvotadas.com, en Instagram con el hashtag las20másvotadas, facebook.com/las20másvotadas y a través de la aplicación para Android Las 20 Más Votadas. Tenés un montón de alternativas para votar por tu artista favorito. Me meto y hacemos un repaso de cómo se formó el ranking este fin de semana. www.las20másvotadas.com. Los 20 más votados de estas 40 canciones que tenés para votar. Puesto número 20, canción con la que abríamos el programa del día de hoy, Río Roma, haciendo De Martes a Martes. En el puesto número 19 esta semana se ubicó Cali el Dandy junto a Dana Paola haciendo Nada. Puesto número 18 esta semana para Tini haciendo Ella Dice junto a Kea, versión en vivo. En el puesto número 17 nos encontramos con Ruggiero haciendo Bella Bella, como quieras nombrarlo. En el puesto número 16 nos encontramos con Noel Jagris haciendo Disimular. Puesto número 15 para La Mosca haciendo Gira el Ventilador. Espectacular la nota que compartimos con La Mosca la semana pasada. ¿No la escuchaste? Metete a la web y ahí lo podés escuchar. www.las20másvotadas.com. Vas a la parte de entrevistas y ahí podés escuchar la nota. En el puesto número 14 esta semana se ubicó Lali con Fascinada. Puesto número 13 para los chicos de Mía haciendo 25 Noches junto a Abraham Mateo. En el puesto número 12 se encontró Luis Fonsi con Perfecta junto a Farruko, también canción que hemos escuchado casi al principio del programa. Puesto número 11 para Carlos Baute, Como un Atleta. Los 10 más votados de estas 40 canciones comenzaron en el puesto número 10 con Diego Torres, Amanece junto a Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Puesto número 9 para Mau y Ricky Papás. En el puesto número 8 se ubicó Banda 21 con Ganaremos. Puesto número 7 para Thalía, La Luz junto a My Tower. En el puesto número 6 se ubicó Kiro, Vivo junto a Rubén e Izaguirre, una de las voces de Los Nocheros. En el puesto número 5, Cristian Castro, Cuando Vuelva a la Vida. Puesto número 4 esta semana para Sebastián Yatra, A Dónde Van junto a Álvaro Díaz. Podio de esta semana, los tres más votados fueron Alexander Acha y tú. En el puesto número 3, Leslie Show, Estoy Soltera, junto a Thalía y Farina. En el puesto número 2 y en el puesto número 1, intocable de ahí, Antonio Varas haciendo Me Falta. Estas fueron las 20 canciones más votadas esta semana por vos. Además te cuento que ingresaron al ranking Bustamante con Héroes, Los Caligaris, Vivir Así Es Morir de Amor, junto a Pedro Fernández, y Abel Pintos haciendo Piedra Libre. Ya están adentro del ranking, ahora todo depende de vos. ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Esto lo armás vos. www.las20másvotadas.com. Además, todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo finde ingresan los 3 más votados. Nominados de esta semana, Gente de Zona, haciendo, perdón, Otra Botella, Laura Pausini, Verdades a Media, junto a Bebe, Ozuna, haciendo Un Jet, Pedro Capó, Día por Día, Ron Bay, Te Extraño, una versión remix, junto a Mía y a Montano, y Vicentico, Cuando Salga. Te recuerdo que de estos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados. Métete ahora y votá, lo puedes hacer en la web de la radio, y ingresando también a la web www.las20másvotadas.com. Suena Ruggiero, canción que se ubicó en el puesto número 17. Esto es Bella Bella. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo no sé de ti. Espero estés feliz así. ¿Cómo te va? Hay algo que te quiero decir. Perdona si te lo escribo aquí. Cada día luce más bella, ah, desde que andaba en la escuela, ah, quería que sea mi doncella, ah, y ahora no, y ahora no, y ahora no. Me pediste que me fuera, ah, buscaste otro que te quiera, ah, y lo hiciste a tu manera, ah. No

Antes Ruggiero nos hacía bella. Disfrutamos de lunes a viernes de solo éxitos. Una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. Llega el momento de hacer el 2x1. Dos canciones de un artista, una misma canción en dos versiones diferentes. De eso se trata el 2x1. Hoy 2x1 de un artista, hoy 2x1 de Marcela Morelo. Sí, dos canciones al hilo de Marcela Morelo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la música de Marce? Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con Dicen? Disfrutamos de solo éxitos. Dos canciones al hilo ahora de Marcela Morelo, poniéndole buena onda a este martes 22 de septiembre del 2020. ¿Qué es lo que pasa cuando uno te ama? Dicen que es poca la gente que encuentra en su vida la otra mitad, pero el que encuentra te dice que no hay que morirse sin saber amar. Dicen que también llega cuando no lo esperas y que no hay edad. Si esto ocurre, seguro se vuelve más fuerte el amor y que nunca jamás se podrán separar. Pasan buenas cosas cuando dos personas se dejan amar. Dicen que te cambia la que seguir. que jamás podré olvidarte. Ya déjame en paz, no vuelvas a mí. No me confundas, tengo que seguir. No, no me lastimes, oh no. Si para ti no hay amor, déjame ver que el sol vuelve a brillar. No, no me lastimes, oh no. Si para ti no hay amor, déjame ver que el sol vuelve a brillar. No. Dos por uno de Marcela Morelo en el día de hoy, martes 22 de septiembre. 22, día del loco, ¿no? 22 de septiembre, 2 por 1 de esto, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con Marcela Morelo, por las dudas, aclaro. No me lastimes, lo que vamos escuchando antes, dicen dos canciones al hilo en este 2 por 1 del día de hoy. Estamos disfrutando de solo éxitos, una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles, musicalizando Laura Moreira. Lo que llega ahora es Manuel Wirth haciendo Hoy Te Necesito. Disfrutamos de solo éxitos en el aire de la radio. Una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. Estoy sentado aquí tratando de escribir algo que pueda acercarme hasta ti. Tal vez una canción o una plegaria de este torpe corazón. Terrible sensación cuando no se te ocurre nada. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Más de las tres, no me puedo dormir. Encima fuera un tipo se ha echado a reír. No puedo comprender tanta desolación, tantos fantasmas distrayendo mi atención. Y el miedo a desistir me hace dar vueltas en mi cama. Estando así, sin que se me ocurra nada. Hasta ti, una declaración, tal vez una canción o una plegaria de este torpe corazón. Terrible sensación cuando no se te ocurre nada. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Más que nunca entre mis brazos.